Some call the clairvoyant to this one. If you like it. Mr. Dave Merritt over there on the pink oboe. Yes, thank you. Here we go. Más dentro de poquito los tenemos acá en River Plate tocando con Ghost y con Slayer, por eso no me pareció mal arrancar este bloque con The Clairvoyant, del Maiden, de la gira del 88, ¿no? Del Maiden England, que justamente vienen a hacer aquí específicamente. Y justamente también digo, con este The Clairvoyant, que fue la primera canción que compusieron para el álbum Seven Son of a Seven Son. Es decir, esta fue la canción que inició el álbum, aunque luego el tema Seven Son of a Seven Son fue en definitiva el que creó el concepto que articula el álbum. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que Steve Harris tuvo la idea para The Clairvoyant, es decir, la clarividente, cuando murió una psíquica llamada Doris Stokes. Porque se preguntó, esta psíquica, ¿podrá ver su propia muerte? ¿Podrá ver cuándo se produce su propia muerte? Y a partir de ahí sacó el hilo para escribir esta canción tan particular. La cuestión es que esta señora Doris Stokes murió en 1987 y se proclamaba a sí misma medium, espiritista, hacía presentaciones en teatros y televisión y llegó a ser muy famosa en Gran Bretaña, aunque ya en vida y luego cuando murió más aún, se la acusó de usar varias formas de engaño para alcanzar los efectos de comunicarse con los muertos que ella proclamaba. Esto incluía la lectura en frío, no sé si sabés lo que es la lectura en frío. Lo que hacen estos mentalistas, que vos sabés que todo verso, es observarte muy bien y según vos vas hablando y según van hablando y preguntándote ellos, van sacando rasgos de tu realidad. Se llama lectura en frío. También algo que se llama eavesdropping en inglés y que nosotros llamaríamos escuchas. Es decir, escuchar conversaciones de esta gente por otro lado y luego reproducirla o buscar información directamente por todos lados. O, peor todavía, tener cómplices entre la audiencia y que de golpe vos pensás que son personas que no se conocían con el autor hasta ese momento. Bueno, todo esto hacía Doris Stokes, que curiosamente tenía una crítica mucho más fuerte del lado de los religiosos que del lado de los escépticos. Es decir, lo curioso es que la Iglesia de Inglaterra y otras denominaciones cristianas objetaban esta comunicación con los espíritus como una ofensa a Dios. Vos mirá, es como bomberos pisándose la manguera. Unos mentirosos hablan en contra de otros mentirosos y viceversa. Bueno, la cuestión es que ella decía que no, que de todas maneras estaba de acuerdo con la Biblia porque había que probar a los espíritus para ver si eran buenos. Una payasada total que no era diferente de fraudes que nosotros conocimos bien como Ricardo Schiariti, Blanca Curi o Tony Camo. Todos estos chantas fueron deschavados en la Argentina por Raúl Portal y otros, pero te acordarás de los de Raúl Portal, que eran curranderos, manochantas, esoturristas, astrolocos, todo ese vocabulario de neologismos que utilizaba Portal y que los escrachó en vivo de una manera tan brillante. Realmente aquellas emisiones de PNP eran particularmente esclarecedoras y realmente fue un gusto y un placer verlas. Hoy cuando uno pasa en YouTube alguna de esas reediciones, uno dice, pero este tipo realmente era fantástico. La manera que desnudaba a estos chantas, a estos impresentables, a estos tipos que hacían mucho daño, porque jugaban con la desesperación de la gente, sobre todo. Bueno, después derrapó con lo del padre Grassi y demás, pero esa es otra historia. Sin embargo, lo que Raúl Portal hizo en algún momento aquí, afuera lo venía haciendo desde 1972 en el mundo anglosajón un gran deschavador que se llama James Randi. Este James Randi es de profesión mago, pero luego se convirtió en un escéptico refutador de magos. Es decir, era el tipo que descubría los trucos de otra gente, no de los magos en particular, sino de estos mentirosos, de mentalistas, videntes, curranderos y manochantas. Y lo hizo de una manera tan brillante que hasta creó una fundación con su nombre que se encarga de deschavar a estos tipos. El caso es que el tipo llegó a la prominencia en 1972, te decía, con el famoso caso de Uri Geller. Uri Geller era un tipo que decía que podía doblar cubiertos en vivo. Agarraba un tenedor, lo miraba fijamente y el tenedor empezaba como a derretirse. Así de loco como suena. Bueno, Randy directamente lo enfrentó a Uri Geller en una presentación en vivo y lo desafió a que lo hiciera delante de él. Porque Uri Geller se ponía ahí, miraba fijamente y efectivamente se derretía el tenedor. Entonces, cuando intentó hacerlo de nuevo, delante de James Randi, el tipo le dice, sí, sí, está bien, pero los cubiertos te los doy yo. Y ahí cambió completamente la cosa y el tipo no pudo doblar nada más que su reputación. Porque claro, el tipo usaba unos cubiertos, unos tenedores que eran muy sensibles al calor y cuando los focos de la televisión le pegaban, se empezaban a derretir. Los que le dio Randi eran de metal de verdad. Derretime esta. El caso es que Uri Geller demandó a Randi por $15 millones en 1981 y perdió. No solo perdió porque lo había hecho en contra del Comité para la Investigación Científica de los Reclamos Paranormales. Estoy tratando de traducirlo. Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Y lo hizo de tal manera que se consideró que había sido una demanda banal, es decir, una demanda improcedente, y tuvo que pagar encima $120,000 de costas. Así que fue bastante duro. Hubo varias cosas más que armó este señor Randi para deschavar a los videntes televisivos. Había un tal James Hidrick que en 1981 el tipo decía que podía mover objetos con la mente. Entonces agarraba una guía telefónica y empezaba a pasar las hojas de la guía telefónica y todo el mundo asombrado de cómo lo hacía. ¿Qué hizo Randi? Fue, se presentó y agarró ¿viste esos papeles hechos como de goma espuma? Esos papeles muy muy livianitos y los puso todo alrededor de la guía. Claro, el otro tipo, con la nariz, soplaba de querusa muy sutilmente para que nadie se enterara, pero cuando pusieron los papelitos se volaban, chabón. No podés mover objetos a su antojo. A tu antojo no podés moverlo. Bueno, la cuestión es que muchos de estos, sobre todo, ¿sabés qué? Algo muy común en los Estados Unidos, que son los televangelistas, que además dicen hacer curaciones, acá también los hay, pero allá eran una verdadera plaga y una vergüenza, lo son desde hace mucho estos Holy Rollers. Y James Randi deschavó a tres de los más grandes, pero los pulverizó realmente. Había uno en particular que se llamaba Peter Popov, que lo expuso en el famoso programa de Johnny Carson, el Tonight Show, haciendo una invitación muy particular, porque Carson de buena fe creía que Popov hacía curaciones y toda la historia, y además adivinaba lo que la gente pensaba, pero le trajo el amigo Randi una grabación tomada en el momento, hecha con un scan de radio, de cómo la esposa de Popov, percibía las conversaciones de la gente antes de que entraran al estudio y cómo las grababa y también cómo le iba diciendo cosas a través del micrófono informándole sobre actitudes de la gente. No solo eso, el tipo a la entrada pedía que le dieran datos en unas tarjetitas, en unas fichas para rezar por ellos, y de esos datos también se nutría para tirar toda una bola de mentiras muy particular. Les iba diciendo, usted es casado, ¿verdad? Usted además se separó el año pasado de su ex mujer, ¿no? Y sus hijos tal cosa. ¿Y cómo sabe todo esto? Lo sabe porque era un chanta. La cuestión es que David Popov fue a la ruina gracias a James Randi y lo bien que hace. En 1996, Randi fundó la Fundación Educativa James Randi, que ya la mencionamos. Es una organización que intenta examinar las afirmaciones paranormales en condiciones controladas de experimentación. Ofreció un premio de $1,000,000 a cualquiera que pudiera demostrar evidencia de cualquier poder o suceso paranormal, supernatural o oculto, Y nadie ha superado las pruebas preliminares, que por supuesto eran acordadas previamente por ambas partes para cada afirmación paranormal específica. Todo aquello que se haga llamar paranormal es sinónimo de chanta. Entonces, Randy lo ha probado. Imagínate, desde que presentó este desafío del millón de dólares, nunca nadie pudo reclamarlo. No pasaban de las preliminares siquiera. Es decir, no pasaban de pruebas acordadas por el propio Randy y por el interesado. O sea, dijimos, yo voy a hacer tal cosa, decía el interesado. No llegaba a hacerlo ni en broma, ni por casualidad. Bueno, volviendo al tema de esta señora Doris Stokes, en su libro Voices in My Ear, es decir, Voces en mi oído, nunca mejor dicho, ella decía que había resuelto dos asesinatos en Inglaterra, pero el detective en jefe de Scotland Yard había subrayado que ella no había hecho ninguna contribución a ninguno de los casos. Pero más terrible aún es lo que ocurrió en Beverly Hills, en Los Ángeles, y ahí es donde intervino James Randi, donde decía que una víctima de un asesinato, un tal señor Big Vice, la había contactado a ella como medium después de su muerte, es decir, el muerto se contactó con ella y le dio una serie de datos que luego le sirvieron a la policía para resolver el caso. Bueno, James Randi probó efectivamente que todo eso era falso y que todo lo que había dicho esta señora Doris Stokes efectivamente había salido en alguna parte, ya sean diarios, revistas, televisión, es decir, en el mundo mediático, antes de que ella lo diera a conocer, con lo cual se probó un nuevo fraude. Más allá de todo, la idea de Steve Harris de basar el álbum acerca de del Seven Son of the Seven Son en el concepto folclórico del séptimo hijo de un séptimo hijo, se le ocurrió después de leer un libro que se llama precisamente El Séptimo Hijo, del escritor estadounidense de ciencia ficción Orson Scott Card, y había dicho que como era el séptimo álbum de estudio y todavía no había un título o una idea de esto, entonces leyó esa historia y esa figura mística que se supone que tiene todos los dones paranormales, como la clarividencia, y era tenía todo este trasfondo tan particular, folclórico, como dije, bueno, era ideal para esto. Lo llamó a Bruce Dickinson, que hasta ese momento estaba un poco descontento con la poca participación que tenía en la composición de los temas, y se pusieron a hacer el álbum que fue el último de una gran saga, porque después ya no continuó la misma formación, ¿eh? Justamente nosotros vamos a escuchar también de Made in England 1988, Seven Son of a Seven Son, el tema, recordando por supuesto que todo esto de la clarividencia no es más que la chantada de unos cuantos que se abusan de la desesperación de los muchos. ¿Qué tanto, eh? Y un saludo grande también para Raúl Portal por aquellas noches maravillosas de Notidormi, de PNP y demás, que uno las ha disfrutado como lo que eran, de abrir los ojos a la verdadera realidad, a la realidad que corresponde, a la de deschavar a los chantas. Escuchamos a Maiden, che.